muchos años, un prudente profesor al curso recomendaba lo que un sabio le enseñó. Él decía que ese sabio este consejo le dio: escúchalo con cuidado, escucha con atención. El que no sabe y piensa que sabe es peligroso, aléjalo. El que no sabe y eso lo sabe es ignorante, ayúdalo. El que sabe y sabe que sabes es un sabio, síguelo. Si es un sabio, síguelo. Y fíjate muy bien, ¿por qué? El que no sabe y piensa que sabe es peligroso, aléjalo. El que no sabe y eso lo sabe es ignorante, ayúdalo. El que sabe y sabe que sabe, ese es un sabio, síguelo. Si es un sabio, síguelo.